Se escuchan los autos en la calle. Se escucha la gente pasar. Una alarma, un freno. Se escucha algo distinto. Radio Estación Sur, la radio que te define. Arrancá bien temprano con toda la información. Caídas del catre. Estamos en la mañana para que no te madrugues. Presento inmediatamente a mi compañera Aileen Joana Marlene Rocha. ¿Cómo estás, Rochita? Bien, bienvenida, Sofi. Gracias, nuevamente. Te estoy extrañando acá en el aire. Sí, por fin totalmente recuperada, espero y creo. El calorcito está lindo, pero a esta altura del año ya todos estamos esperando que refresque, que, bueno, había habido unos días a principios de marzo que habían estado lindos para una camperita finita, sí. Y listo, que obviamente es el estado ideal. Comento que actualmente, en este preciso momento, la temperatura es de 25 grados. En la ciudad de La Plata y se pronostica una máxima de 32 grados. Estamos en enero, básicamente. Mucho calor y obviamente la humedad característica de la ciudad de La Plata. Pasa de todo y las caídas del catre te lo cuentan. ORG, obviamente la 91.7 de frecuencia modulada, y en todo caso también te acercamos la posibilidad de la app. Sí, la APP. Exacto, que también nos puedes encontrar como Radio Estación Sur, así que somos facilísimas de hallar las caídas y de escuchar. Claro, exactamente. Justamente, hacemos todo lo posible para que no sea una carga para usted escucharnos. Y para que no te madruguen también. Exactamente. Por eso empezamos con toda la información, porque la tarjeta de débito ya es obligatoria a partir de ayer. Todos los comercios del país deberán aceptar pagos con este sistema. Comenzó en Diputados el debate a favor y en contra de la despenalización del aborto, de la legalización del aborto, lo que se llama técnicamente la interrupción voluntaria del embarazo. La audiencia comenzó a las 10 de la mañana y se extendió hasta las 18 porque hubo dos sesiones, digamos. Primero contó con 15 oradores a favor y otros 16 en contra, cuyas exposiciones dejaron a la luz las diferencias. Obviamente, vamos a ver qué decía Marta Rosenfeld. Bien clara fue además sobre este tema. Parto de una convicción que nadie puede sustituir, penalizar o dictaminar qué hace una mujer con un embarazo o no. Ayer 9 de abril fue el Día Internacional del Pago Igualitario y el Centro de Estudios para la Gobernanza de la Ciudad de La Plata sacó una publicación respecto de que las mujeres cobramos en promedio el 27% menos, uh-huh, o tenemos un salario 27% inferior al de los hombres. Por eso estamos en comunicación con Carolina Atencio. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Abril y Aileen te saludan de este lado. La idea del Centro de Estudios para la Gobernanza fue sumarse a esa iniciativa, que lo que busca es visibilizar cómo las mujeres, como bien vos decías, necesitamos cobrar igualitariamente con los varones, y para eso requeriríamos trabajar aproximadamente unos 3 meses, unos días más, para poder igualar los salarios que perciben los varones. Entonces, mientras los años de los varones terminan simbólicamente el 31 de diciembre, para nosotras el año laboral o el año productivo terminaría el 9 de abril. Sí, ella es migrante boliviana. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Nosotros hoy nos estamos convocando a la movilización por estas cuestiones que está pasando con todos los migrantes, ¿no? Con nosotros. Hora de despedirnos oficialmente. Caídas del Catre le deja este hermoso espacio a Mancay. A ese nivel de energía estoy. Qué problema. Sí. Querida, sí. En octubre vamos a estar ya sí, en murió. Hoy justo muriendo. Sí. Desayuné kefir hoy. Justo desayunaba con un compañero. ¿Qué? Kefir. ¿No ha tomado kefir? ¿Qué es eso? Traer. Es la leche kefirada, le ponen unos... Ah, kefir, un honguito, kefir, ¿no? Sí, sería como un hongo. Vos no te tomás el hongo, fermenta la leche y que eso tiene unas propiedades. Sí. Nos vamos aleteando, entonces vos quedate prendido. La programación de Radio Estación Sur. Nos va a costar emprender vuelo, pero sí, nos vamos igual. Nos vemos mañana, jueves. ¡Chao!